Muy buenos días, estamos con la doctora Patricia García, ella es decana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Cayetana Heredia y directora del programa CIPU, que es un programa que impulsa la bioinformática y la informática de salud pionero en América Latina y de ello vamos a conocer un poco. Doctora Patricia, cuéntenos, ¿qué es CIPU? Bueno, CIPU, como lo ha dicho, es un programa pionero, para el cual conseguimos financiamiento luego de un concurso, que fue un concurso internacional, de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Fuimos el único país fuera de los Estados Unidos que consiguió financiamiento para esa idea. Y la idea era desarrollar un programa que pudiera tener dos componentes fundamentales. Uno, un componente de desarrollo de recursos humanos, entrenados en el área de la informática en salud y la informática biomédica, y el segundo era apoyar el desarrollo de investigaciones en el área informática médica, pero no solamente en el Perú, sino en la región andina. Y la idea justamente del nombre CIPU era, a mí, CIPU es una cuestión milenaria que data del tiempo de los incas, por el cual podían comunicarse, ¿no? Comunicarse entre ellos con estos nudos y estas pistas. Entonces, la informática justamente nos permite ir más allá de la comunicación tradicional y nos permite desarrollar otras áreas dentro de salud. Eso es CIPU, ¿okay? Ahora, está localizado en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pero va más allá que esto. Ahora tenemos una red CIPU. Entonces, estamos trabajando con varios países en Latinoamérica, estamos trabajando con la Universidad de Cauca en Colombia, estamos trabajando con universidades en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, y también tenemos nuestros partners del norte, ¿no? Estamos trabajando con la Universidad de Washington, por ejemplo. Eso significa que estamos tratando de sacar lo mejor y lo que ha ido avanzando cada uno de nosotros, los países, en este tema de informática biomédica, y tratando de consolidarlo en un programa, que es un programa de entrenamiento a través de cursos, eventualmente diplomados y también maestrías en el tema de informática biomédica, pero también en el desarrollo de investigaciones que nos permitan poner en práctica justamente eso que se aprende, esas estrategias de la informática, ¿okay?, para la mejora de la salud en sus diferentes aspectos. Es cierto, la informática es un tema pionero y hablando del ejercicio que he estado trabajando en Cayetano Heredia, tenemos que de repente aterrizar un poquito la idea en qué es informática en salud, qué es bioinformática para nosotros, para aquellos profesionales que estamos en el campo diario del tema de salud y en la parte clínica sobre todo, suele parecer un tema etéreo, pero ¿cómo podríamos describir estos dos temas de una manera más sencilla y que se entienda? En el equipo, efectivamente, nosotros hemos diferenciado tres grandes ramas que estamos trabajando, ¿no? Un área que es el área de investigación, que es más o menos fácil de entender, ¿no? En el tema de informática bioinformática médica, fundamentalmente, tenemos varias ramas, ¿okay? Pero hay todo un tema que se refiere, por ejemplo, al uso de las herramientas informáticas, que son, entre ellos, las computadoras, ¿no es cierto? El desarrollo de software, el uso de móviles, que pueden ser desde las famosas tablets hasta los celulares, para la mejora de la salud, ¿okay? ¿Pero en qué sentido la mejora de la salud? Nos puede ayudar a mejorar los registros, la colección de información, pero también la diseminación de la información. Y para tener ejemplos prácticos, pues, por ejemplo, el uso de los celulares para poder hacer encuestas referidas a salud, o para poder recoger la información en salud, o el uso de celulares para hacer recordatorios sobre temas de salud, o para poder tener incluso el tema de tablas de vacunaciones, o recordatorios sobre vacunaciones, o sobre acciones importantes, o el uso, digamos, ahí hay todo un tema que es recojo de información, y una parte sumamente importante que hay que desarrollar, pero hay que desarrollarla bien, por ejemplo, el uso de historias clínicas electrónicas, que pudieran permitir, que sería el sueño de todos nosotros, ¿no?, que pudieran permitir que al establecimiento que uno vaya, uno pudiera tener interconectado, por ejemplo, la información acerca de su salud. Y que además, que son otras cosas que también se está trabajando, que las personas pudieran tener acceso a sus sistemas, a sus récords, a sus propios récords, y además pudieran registrar información, algo así como lo que se llama una historia clínica electrónica personal, ¿no? Esos son ejemplos en el área de recojo de información. En el área de transmisión, lo había dicho, ¿no? El poder conectarse de uno a otro lado también. Entonces, hay todo un campo muy grande en el cual las herramientas informáticas podrían ayudarnos a trabajar mejor salud. Hay todo un tema también que se llama telemedicina. No necesariamente en todas las partes, en todo el país, tenemos todos los profesionales o todas las capacidades o todos los expertos que requerimos. Pero podríamos comunicarnos, podríamos tener, y hoy en día se hace para otras cuestiones, Skype, por ejemplo, y otros medios, pero el asunto es que no lo hemos realmente aplicado para poder crear esa red de telemedicina, que es medicina a distancia, en la que si uno está muy, necesito yo un radiólogo especialista, pero está muy lejos, yo pudiera transmitir la radiografía, él pudiera verla y luego comunicarnos para que se haga el diagnóstico. O una persona que está muy alejada, digamos, en la selva, pudiera comunicarse con el doctor y explicarle qué es lo que está pasando, y el doctor pudiera a través de una imagen ver cuáles son las lesiones de las que está hablando y hacer una recomendación, tomar ciertas acciones a distancia, las que se puedan tomar. Entonces, telemedicina es otro aspecto sumamente importante en esta cuestión de informática. Entonces, recojo de información, transmisión de información, telemedicina, son algunos de esos ejemplos de la informática en salud. Fíjate que es interesante que en otras áreas, como en las áreas comerciales, en la banca, ya hace mucho tiempo se están usando estas cosas y la gente ya está más o menos acostumbrada, pero en salud no lo hemos hecho. Y eso es lo que queremos hacer avanzar. En el área de la informática ya entramos al tema más bien un poco más científico, un poco más de laboratorio. Entonces, la bioinformática nos está permitiendo hacer cosas que podrían tomar años de años, como por ejemplo, el poder determinar el genoma de algunos de algunas bacterias o algunos virus. Cuando me refiero al genoma es el ácido nucleico, cómo es, qué partes del núcleo o del genoma o del ácido nucleico del bicho o del virus o de la bacteria están relacionados a ciertas actividades. Entonces, esto es una cuestión sumamente compleja porque estamos hablando de millones de partes, pero los software y la informática me puede permitir en segundos poder hacer análisis que me pueden permitir relacionar entonces a veces enfermedades con ciertos problemas genéticos o problemas genómicos, o sea, del genoma del virus con ciertas capacidades que tiene el virus para infectar o no infectar. Entonces, la bioinformática tiene que ver más con estas cuestiones de laboratorio y genómicas. Y es toda una parte que también queremos desarrollar. Brasil ha estado trabajando un poco esto, pero aquí ya tenemos algunas experiencias. Incluso, por ejemplo, hasta para pensar en el desarrollo de vacunas o mejores drogas. Entonces, cosas que antes no podíamos hacer porque eran demasiado complejas, con el uso de software, esto se puede volver más simple, más sencillo, y podemos tratar de buscar soluciones o de entender mejor cuestiones complejas. Ese es el área de bioinformática. En el Perú, por ejemplo, llegar a desarrollar toda esta tecnología requiere la investigación. ¿Cómo vamos en investigación en estas dos áreas principales? En realidad, fíjate, en Latinoamérica en general no se ha hecho mucho, pero en el Perú estamos siendo pioneros, ¿okay? Entonces creo que hay que mirar las cosas siempre el vaso medio vacío, ¿no? Porque creo que ya se está comenzando a trabajar, ya se han hecho cosas. En el país hemos sido pioneros desde ese tiempo atrás. Han habido, comenzando con una asociación entre la Universidad Cayetano Heredia y la Católica, se ha trabajado, por ejemplo, los temas de telemedicina a través de un proyecto que se llamaba EJA. Entonces, esto te cuento hace por lo menos, serán 8 años. Entonces, se han hecho algunos esfuerzos. Entonces, telemedicina se ha hecho. Tenemos algunas investigaciones sumamente interesantes del uso de celulares para el recojo de información. Hemos hecho encuestas poblacionales sobre salud utilizando PALMS, que son los estas computadoras personales chiquitas, pero también usando celulares. Hemos utilizado celulares para el recojo de efectos adversos acerca de medicamentos, entonces el paciente podía responder y podía avisarnos a través del celular con una cuestión automatizada, e inmediatamente se le daban recomendaciones. Entonces, han habido algunos avances, digamos, ¿no? Y recientemente, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos un proyecto que está creciendo, que se llama UAWARED, que justamente es el trabajo de, estamos armando, simplificando primero el sistema de recojo de información, para la salud materna, que es muy complicado y al final no es útil. ¿Okay? Volviéndolo a una historia clínica electrónica y además ligándolo con mensajes de diferentes tipos, motivacionales, educacionales, nutricionales, y dirigidos especialmente al perfil de la gestante a través de su celular. Y ahora también tenemos un pequeño fondo a través de UNICEF para alargar esto un poco e ir hacia la salud del niño en los primeros 5 años. Entonces, que la mamá también pueda recibir mensajes que le hagan recordar la vacunación del niño, que le hagan recordar la necesidad de, por ejemplo, de talla y peso, cuestiones que tiene que saber acerca del desarrollo de su niño y que las vaya chequeando. A esta edad tu hijito tiene que levantar la cabeza, chequea que esté haciendo esto, no te olvides ir al doctor. Son cosas que son promover la salud, pero usando tecnologías que son tecnologías simples. Entonces, yo creo que hemos ido avanzando, pero hay mucho por hacer todavía. Entonces, ¿qué es lo que falta? Creo que lo que falta justamente para trabajar con las tecnologías, los médicos conocemos de los problemas, pero no necesariamente, o sea, no somos los expertos en tecnología, ¿no es cierto? Los expertos en tecnología probablemente son los ingenieros, los informáticos, pero lo que pasa es que desafortunadamente en las profesiones en general estamos acostumbrados a trabajar en silos, en espacios aislados. La idea del entrenamiento justamente pretende crear esos puentes de comunicación, esos profesionales que conozcan un poco del lenguaje del ingeniero, del informático puro, ¿okay? Pero que también conozcan la parte de salud y se conviertan en ese puente que nos permita unir a ambos para reconocer problemas y buscar soluciones. La única forma de resolver problemas en salud es tomar una perspectiva que no viene solo de salud, sino una perspectiva más global. En este caso de informática médica, es fundamental unirnos y trabajar en conjunto con los que son, digamos, los expertos en tecnología, pero que no necesariamente son expertos en los problemas. Entonces, eso es un poco también lo que pretendemos con el diplomado. Hemos tenido nuestra primera promoción del diplomado de informática médica y de bioinformática, y lo interesante es que hemos sentado ingenieros, médicos, biólogos, todos juntos en una clase, y ha sido una experiencia increíble para todos, porque los ingenieros no conocían cosas de biología, los biólogos o los médicos no conocían ciertas cosas del lenguaje, y realmente el aprender a trabajar en conjunto, por eso te decía, es formar estos puentes que permitan juntar necesidades con problemas, respuestas, problemas y respuestas, esa es la intención de esta de la formación de estos profesionales, ¿no? Justamente esa era una de las preguntas que nosotros íbamos a tocar, ¿no? Como informática en salud, de los profesionales de la salud que existen, del pool que tenemos en nuestro país, ¿a quiénes está dirigido más este tipo de actividades? El entrenamiento, nosotros lo estamos dirigiendo a profesionales de salud, ¿ok? Y como te decía yo, profesionales de salud es muy amplio, ¿ok? Es muy amplio. Estamos hablando desde médicos, enfermeras, obstetrices, hemos tenido biólogos, farmacéuticos, que tengan interés en el uso de las tecnologías de información, pero también estamos dirigiéndolo a ingenieros, ¿ok? Ingenieros informáticos, con la idea, o ingenieros industriales, gente que conoce el otro lado, con la idea que podamos crear esa interfase. Porque el problema es que si no se conocen y no saben hablar, las soluciones informáticas que pueden aparecer para salud, que es el gran riesgo, no van a resolver los problemas de salud, los van a complicar. Un grave problema, y que me encantaría que resaltes aquí, es que mucha gente piensa que informatizar soluciona problemas. Informatizar, o sea, por ejemplo, ¿no? Ponerlo en la computadora, meterlo en una base de datos, o decir que la computadora lo va a hacer, que eso va a solucionar el problema. Y esa justamente es uno de los grandes conceptos que desde el comienzo explicamos, ¿no? Que para que cualquier solución tecnológica realmente sea una solución, lo que hay que hacer es un análisis completo del problema. Muchas veces el problema se da porque no hay flujos claros, porque hay cuellos de botella, porque no se conoce el asunto. Entonces, los ingenieros son excelentes para hacer ese tipo de análisis desde el punto de vista industrial, por ejemplo, los ingenieros industriales. Los médicos nunca hemos sido entrenados para eso. Hoy en día estamos tratando de entrenarlos en lo que se llama investigación operativa, que es lo que hacen los ingenieros. Entonces, primero hay que analizar todo el problema, simplificarlo, y una vez que se ha simplificado, utilizar la mejor herramienta informática para hacerlo aún más sencillo y automático. Ahora, eso pasa por conocer el problema, y a veces quienes pretenden informáticos puros, sin experiencia en el tema de salud o de informática en salud, pretenden, con buena intención, solucionar un problema, hacer una historia clínica electrónica, ¿okay? Sin haber entendido el contexto, lo que hacen es simplemente complicar más la situación y comienzan a ver los problemas, por ejemplo, ¿no? Que son problemas que también son parte del entrenamiento, ¿no? Dice, estos usuarios no saben, ¿no? Estos médicos no quieren llenar las historias clínicas, no entienden, no es eso. ¿Por qué Facebook es tan popular? Es popular, o sea, no es, a nadie le han enseñado a usar Facebook. Es popular porque es realmente amigable y porque lo hizo alguien que conocía que era lo que quería. O sea, era alguien que quería una determinada cosa, pero que además la fue planteando y la fue, piloteando o tentando con gente, oye, ¿cómo sería? Y ha ido cambiando y mejorando, haciéndose más amigable. Pero para eso conocí el medio, las redes, pero lo que quería es, tenía la idea que quería una red y la conocía. Muchas veces los informáticos no conocen el problema de salud. Y los de salud no conocen el problema, o sea, no conocen las tecnologías y cómo pueden ayudar o cómo no pueden ayudar. Y no se conoce tampoco cómo simplificar los sistemas. Todo eso es parte del programa. Entonces, nuevamente, ¿a quién está dirigido? Está dirigido a quienes quieran genuinamente buscar soluciones a través de la tecnología para salud, y que pueden estar en el ramo de la salud o podrían estar en el ramo de la ingeniería, ingeniería informática, ingeniería industrial, con la idea de poder crear este puente que nos permita usar de manera más adecuada todas estas tecnologías en informática. Muy bien. Doctora, la última pregunta. ¿Cuáles son los retos que vienen para el tema de informática en salud y en Latinoamérica, por ser un proyecto tener? Sí. Yo creo que hay más, yo veo más oportunidades que retos, ¿eh? Hay muchísimas oportunidades, porque la tecnología se va haciendo más barata, porque en el país, por ejemplo, el uso de celulares es prácticamente, o sea, la penetración del uso de celulares es increíble. Tenemos 29 millones de personas y 29 millones de celulares. Aunque no cada persona tenga un celular, unos tienen dos, pero igual es increíble. Hay las oportunidades de que existen software libres. O sea, la gente, y pueden ser muy baratos, y eso nos permite además la oportunidad de mejorar cada vez más, casi de manera comunitaria, lo que se va usando. Entonces, las oportunidades existen, van a existir fondos para la investigación, porque todo el mundo está buscando cómo las tecnologías realmente nos ayudan a aplicar este tema en salud. Ahora, las oportunidades son muchas, pero efectivamente existen algunos retos, ¿no? Yo creo que uno de los retos más importantes es cómo entrenamos a los recursos humanos para que en esta vorágine de lo que se viene puedan ser capaces de discernir entre lo bueno, entre lo malo y lo feo. Porque van a aparecer tecnologías, como te decía, historias clínicas. Hay todo un caso lo que ha sucedido en Colombia, ¿no? Muchas compañías que comenzaron a vender software para historias clínicas electrónicas. Pero lo que condicionó es que, primero, condicionó una gran confusión, por uno y por otro lado, porque muchos de ellos no servían. Los usuarios, después de haber invertido grandes cantidades de dinero, los usuarios no lo veían útil, pero ya lo habían invertido. La segunda cuestión que condicionó es un sistema automatizado, pero no conectado entre ellos, totalmente independiente, fragmentado. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es cómo se plantea un buen norte que nos permita la informatización, pero con interconectividad real y con lo que llamamos nosotros la posibilidad de no solamente interconectarse, pero además de interoperar. Significa que hayan y esto es una cuestión que también es un reto en el país. Vamos a necesitar políticas, políticas muy generales para el desarrollo de ese tema, que permitan, por ejemplo, establecer estándares de interoperabilidad. Esto es más o menos, si quisiéramos hacer un ejemplo fácil, es si, por ejemplo, todas las personas, existen estándares de una serie de cosas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en el país, nosotros tenemos electricidad 220, ¿cierto? Y es más o menos el estándar, de tal manera que si me venden un producto, el producto yo lo puedo usar con la corriente que tengo acá, ¿cierto? O tenemos el tipo de enchufes. Todos los enchufes en el país son estos planitos o redonditos. No tenemos los enchufes rarísimos, lo que nos permite a todos usar en cualquier sitio un aparato electrónico. Si es que los sistemas informáticos que se usen, por ejemplo, en salud, en los diferentes, porque lo que nosotros queremos, quisiéramos, es que vayas a donde vayas en un sistema de salud, que, por ejemplo, tu información como historia clínica electrónica pudiera accederse, ¿cierto? Pero si en un lugar se usa un tipo de formato electrónico y en otro, y no hay estándares, entonces estos nunca van a hablar entre ellos y vamos a seguir teniendo la desintegración que tenemos ahorita en papel. Ahora la tenemos en papel y en otro momento la podemos tener en computadora. Entonces, este tema de políticas, estándares, interconectividad e interoperabilidad son temas retos. Recursos humanos entrenados, cómo discernir entre lo bueno, lo malo y lo feo, y cómo aprovechamos la oportunidad para realmente avanzar, y cómo nos aseguramos que el uso de la informática no cree inequidad, sino que realmente llegue a todos. Este es otro tema, y para eso no debe haber una sola solución en informática médica, sino deben haber soluciones que se vayan adaptando a los medios. Con algunas de las soluciones se basarán en celulares, otros en internet, otros seguramente necesitarán algunos otros medios para poder llegar a aquellos lugares que están un poco más alejados. Pero creo que de poderse se puede, que ojalá que con este nuevo gobierno se den políticas que promuevan el desarrollo de esto, pero sobre todo políticas que señalen estos temas de estandarización e interoperabilidad. Como se ha hecho ya en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, inclusive se han puesto tiempos específicos para poder avanzar y se han puesto fondos, que sería el último tema con respecto al reto nacionales, ¿no? Hay fondos internacionales, creo que se pueden acabar, pero sería interesante que también se pusieran fondos nacionales para la investigación y el desarrollo de la informática médica en el país. Y esa parte, como, o sea, parte de que el ministerio tenga pues una idea, que eso es importante como una estrategia de acceso, ¿no? Necesitamos, claro, y que no se amarre, o sea, creo que lo que hay que tener es una mente muy amplia, y por eso el desarrollo de recursos humanos que entiendan la lógica. Creo que ahorita necesitamos entrenar, y es nuestro objetivo, ¿no? Entrenar diversos niveles. O sea, necesitamos entrenar al público en general en salud, que tiene que saber lo real, lo bueno, lo malo y lo feo. Y tenemos que dar también información, la información básica a aquellos decisores de políticas, que sepan en qué momento les venden el cebo de culebra, o en qué momento una solución sí puede ser una solución. Las soluciones informáticas no tienen por qué ser caras, tienen que ser realmente integrales y tienen que ser estandarizadas, interoperables, pero no necesariamente caras. Y luego entrenar a quienes, obviamente a los usuarios, pero es fundamental entrenar a esos puentes entre las necesidades y las soluciones. Esa es la intención del programa. Como parte del equipo también, este año justo hemos lanzado por primera es la Asociación para la Informática Biomédica en el país, el APIB. Y con la idea justamente de ir juntando a los profesionales interesados que ya tengan algún tipo de formación, o incluso los interesados inicialmente y fundamentalmente tratar de promover entre ellos también formación, porque creemos que es necesario formar esa masa crítica para trabajar bien este tema en el Perú, ¿no? Interesante. Interesante, doctora. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha regalado y la entrevista para Perspectivas en Salud. Esperamos volver a contar con usted en alguna otra ocasión. Con todo gusto. Muy bien, muchas gracias.